El aire de tu dial anuncia que algo se está cocinando. Esta es una llamada que invita a arrimarte. Por la 93.9, Radio Comunitaria La Quinta Pata, comienza... Cuando las papas queman. Una audición sonora, candente y festiva. Miércoles de 19 a 21 horas, por 93.9, Radio Comunitaria La Quinta Pata. O por internet, www.radiolaquintapata.com.ar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la octava entrega del semanario intergaláctico radialista Cuando las papas queman. La señal clásica de las 19 horas todos los miércoles cuando... La morena espectáculo Lucila Campos Marcial nos dicen cuando las papas queman por Radio Comunitaria La Quinta Pata, radiolaquintapata.com.ar, el aire de tu streaming. Miércoles 27 de julio del año 2022, el equipo de trabajo se compone desde los controles del sonido. Puesta al aire, la sur delegada de la capital provincial de la miel, Mechi, Mechi, Mechi. Desde algún lugar remoto de Punilla Sur, desde alguna catacumba literaria entre nogales, churquis, espinillos, cardos, en algún fogoncito, Débora Marcela, musicóloga Quinteros. Hoy haciéndonos móvil desde las mismísimas serranías del Valle de Punilla y aquí en presentaciones, mate, prócer, tolbag, libreta, tortilla de la Plaza Lavalle, el querido Matías Aguirre, Marquiño Chávez Bijarras, buenas tardes a toda la audiencia de Cuando las papas queman, queman. ¿Qué tal, joven? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va a usted y a toda la audiencia? ¿Cómo va Mechi ahí? ¿Cómo va Debo? Supongo que nos estás escuchando. ¡Hola, ahí, Débora! Sí, ¿qué tal? Viste, ahora, desde la pandemia, muchas conexiones son por Zoom. Sí. Y hay transmisiones radiofónicas por Zoom. Para la próxima. Estamos a tiempo. Yo voy a preparar el Meet Google y vengo. Bueno, día húmedo si los hay. Día húmedo si los hay, alisándonos un poco los rulos, que los tenemos elevados. Así que, bueno, tanto en Punilla, cuando yo me vine casi 4 de la tarde, sí, empezaba a lloviznar desde Hecho Cruz. Bien. Buena noticia. Y no es mucha la diferencia. Sí, bien. Buena noticia por... Hay una seguidilla de días ya con humedad de alto porcentual. Está bueno, me parece. Si hay algo bueno, es que se incorpora humedad ahí a la serranía, a las cuencas hídricas, al mundo vegetal. Baja el riesgo de incendio. También, también. No está tan frío. Hace como una semana que que no hay heladas, un poquito más si se quiere, que las mínimas no bajan de los 9 grados. Para las personas tropicales, como me parece que está... si bien es invierno en el cono sur, pero una tregua ahí... Podríamos decir que está para la chelita a la noche también. Vio que en el invierno baja el consumo de ciertas bebidas espirituosas y sube el de otras. Bien, sí. Se podría decir que este es un receso. Tal cual. 14 grados la temperatura acá en Barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba. 70 el porcentual de la humedad. En el Valle de Punilla, como siempre, acá meteorología amiga, 2 grados menos. Está haciendo 12 grados allá por el Valle de Punilla, donde está el fuerte de nuestra audiencia. Aunque Barrio Jardín, Villa La Bolsa, acá San Vicente también. Bueno, ahí también hacen fuerza por oír cuando las papas queman. Que estamos saliendo vía streaming, la página web radiolaquintapata.com.ar, la 93.9, el dial. Muy pronto vuelve al aire de tu barrio. Y esta tecnología que nos acerca, como www.radiolaquintapata.com.ar. Pero también tenemos buenas noticias, ahí el equipo de producción empezó a colgar los programas anteriores en sus redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? Cuando las papas queman radio, tanto en Facebook como en Instagram, nos buscan, nos siguen por ahí y también de ahora en más van a poder escuchar tanto las entrevistas que hagamos como los programas. Ya están colgados desde el día de ayer en los dos, la entrevista que habíamos hecho anteriormente a Mariela Tulián y el programa de la semana pasada. Felicitaciones al equipo de Community Management ahí por la nueva adquisición en las redes, la presencia de Cuando las papas queman, el semanario intergaláctico radial. Era una consulta frecuente. Che, ¿dónde los puedo escuchar? Che, ¿cómo hago? Y bueno, y ahí tienen la respuesta. Entonces merece que lo volvamos a decir. Cuando las papas queman radio, por Instagram, por Facebook, nos buscan, nos encuentran. Nos pueden seguir a través de esas redes. Y también pueden encontrar... nuestros programas anteriores también lo pueden hacer en el link que figura en la biografía de las dos redes sociales. Ahí van a estar todos nuestros programas colgados, separados también la entrevista. Y también, si se quieren comunicar en este momento, 351-3041-922. Anotá porque ya te vamos a decir por qué tenés que estar llamando. Hay algunos premios. 351-3041-922. Participan allí de WhatsApp enviando su nombre y los tres últimos números del DNI, porque tenemos medio kilo de miel, producción casera y artesanal desde San Marcos Sierras, un pote de medio kilo. Tenemos 10 sahumerios de pachuli, mandarina y lavanda, mezclita de sahumerios de la producción Fermín Sahumerios, de la colaboración de Mundo Aborigen, Rivadavia y 25 de Mayo. También tenemos cerámica rústica desde San Antonio de Arredondo, una pieza. Y tenemos la otra oferta del Valle de Punilla en los premios. Fernet Cuntur, el mejor fernet artesanal lejos, ideal para estos días húmedos. Fernet Artesanal Cuntur nos está regalando una botellita chiquita de fernet. Fernet, que es la clásica bebida de la serranía, que tiene esa mixtura de alguna receta que quizás vino de Italia, pero si las hierbas están en nuestro territorio, en nuestra serranía, y Tano, lo siento, el Fernet es Made in Serranía. Y justamente, Fernet hecho con plantas, con hierbas, con aromas, de eso se trata la edición de Cuando las papas queman, sumergirnos al mundo de la botánica, la biología. Sumergirnos en Fernet, pensé yo. Paréntesis, el mago Matus del espectáculo del Flaco Pailo tenía un mago que transformaba el agua en Fernet. Cierre paréntesis. Arbustos, enredaderas, toda la flora de nuestro bosque nativo, de nuestra guía huertera y guía yuyera radiofónica que nos acompaña desde Festival de Culturas. Para ello, para participar, para compartir sabidurías, medicinas, anécdotas, creatividad desde el uso y el contacto con yuyos, con plantas, deberán acertar una consigna, un acertijo, una incógnita. Vamos a pasar una canción de la gran agrupación Les Amigues de Vera, que estuvieron presentando su trabajo discográfico, Un Tecito. A ver cómo suena. Hay un aroma nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió a salir de adentro de ella. Hay un aroma nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió. La canción se llama El Aromo, la banda se llama Les Amigues de Vera. Presentaron hace pocos días en el Centro Cultural La Piojera de Barrio Alberdi su trabajo discográfico Un Tecito, una agrupación que lleva 10 años en la escena del rock chuncano, de la música mestiza serrana, y están haciendo una canción de un autor muy famoso. La consigna es que adivinen de quién se trata. ¿Quién compuso El Aromo? Y como tiene de más, puños por el suelo siempre. Se comunican al 351-3041-922. ¿Participan en las redes? Exactamente, acuérdense, Cuando las papas queman radio, buscan por ahí y pueden participar. Según lo que ven los demás, desde el lugar que lo observa. ¿Cómo estamos para dar pistas? ¿Qué opinas? Usted dirá. Del 1 al 10. Es fácil. Es fácil. Es fácil. Pero puede tirar una pista como para ¿sí? entusiasmar y que empiecen a escribir. A ver, déjamelo ver. Había pensado varias. fue perseguido por el gobierno de Juan Domingo Perón. Fue perseguido. Sí, por pensar diferente, por estar afiliado al Partido Comunista. Apa. Y la anécdota dice que cuando se da el golpe al peronismo en el 55, en esos años, bien, creo que en la década del 60, se encuentran en Europa. Este artista daba un concierto y el mismo Juan Domingo va al concierto y lo va a visitar al camarín. Y sale la anécdota ahí. Y bueno, que dicen que pasó también con Osvaldo Pugliese. Mira. Osvaldo Pugliese, afiliado al mismo Partido Comunista de Argentina. Y bueno, corrieron la misma suerte. Pero creo que, bueno, supieron armonizar. Ahí. ¿Qué tal la ayuda? Muy tengo buena. Tengo otra, si querés. Pero vamos, no vamos a gastarlas todas ya. Sí, que se esmeren porque hay bastante. Está la miel, los saumerios, fernet artesanal, taza de rústica. más está decir que ningún artista merece ser perseguido por pensar distinto a una ideología, a una doctrina. Y bueno, es, qué sé yo, estuvo siempre el artista reivindicado de muchos sectores y un poco la historia de este país, ¿viste? Si hay muchos desacuerdos, pero si hay acuerdos, bueno, con quién te juntás, con quién no, se pueden arreglar ciertas rencillas, creemos que sí, para ello haremos radio. Hasta las 21 horas, cuando las papas queman, radio laquintapata.com.ar, la posibilidad de escucharnos en este programa hoy emitido, hoy dedicado a las plantas, plantines, enredaderas, arbustos, a la botánica, a la fitoterapia también, a la medicina natural. Estamos llegando ya a las 7:15 de la tarde-noche. ¿Quiere un mate hablando de yuyo? Sí, siempre, siempre. Podríamos haber, y eso también pensábamos, comunicarle a la audiencia que muchas plantas queridas, muchos enfoques van a quedar afuera y va a ser la excusa para volver a reeditar el mundo de las plantas, de los arbustos, de la enredadera, del bosque nativo, de los pajonales, de las malezas, de los yuyos. Vamos a presentar la primer canción que suena. Sí. Suena rock en www.laquintapata.com.ar y suena La Renga con Paja Brava. Adelante. We'll be right back. El corazón en el aire y las voces en el barrio. Estás escuchando Radio Comunitaria La Quinta Pata. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escuchá La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. Cuando las papas queman, comunicación popular. La minga de trabajo en la comunicación sururbana y de los valles serranos. Indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Miércoles de 19 a 21 horas por Radio Comunitaria La Quinta Pata, 93.9 FM. O por internet www.radiolaquintapata.com.ar. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy. Este lento canto va para Monsanto, que infiltró Amaranto, to, to, to. Vengo de mi villa, del mar a la orilla, escapo a los paras y a la guerrilla. Y mientras Carlos nos escucha del noreste cordobés, de por acá nomás, Carlos, Piero y Anita Gómez desde Colombia hacen este bello canto llamado Amaranto y acordándose de un enemigo que está en todos lados, Monsanto. El pescado está contaminado. Legumbres en incertidumbre, ultimadas en las altas cumbres. Y este canto de Anita Gómez, invitado Piero, viene del último, de uno de los últimos intentos de la famosa ley de semilla que está en toda Latinoamérica, en Colombia, donde primero se aprobó mediante un decreto, luego por la marcha de los pueblos terminaron dando un paso para atrás. Esto viene a las últimas palabras de nuestro ministro de Agricultura, el señor Domínguez, que dice que para ser competentes es necesario una ley de semillas. Dice que el uso de la semilla no puede ser gratuito. Este uso milenario no puede ser gratuito. Y bueno, elegimos hablar de un abanderado, de una semilla, si se quiere, abanderada contra este sistema y estos modelos, sí. Que estamos hablando del amaranto, ¿no? Bien. El amaranto resistente al glifosato. Y bueno, como contamos esa anécdota de Colombia, adivinen qué, como está catalogado en todos los países como maleza, y mediante las leyes de semillas, que son muy similares a las que quieren plantar en toda América, es ilegal el uso de semillas que no autorice quien las tiene patentadas. Si bien hay datos científicos que datan del 4.000, más de 4.000 años antes de Cristo, que había amaranto acá en América, esa semilla está patentada por el señor Monsanto, Bayer en este caso, ahora. Para decirlo bien claro también, Bayer compró Monsanto. Y bueno, no se podrían usar. ¿Y por qué están catalogadas como maleza, si se quiere? Porque es resistente al glifosato. Entonces se plantó, plantó banderas, se podría decir, infectó ciertos campos de Colombia que también estaban sembrados de soja, infectó campos de Estados Unidos. Y bueno, tuvieron que dejar de sembrar porque el amaranto era, es resistente al glifosato. Esto lo surgió como abanderado. Y últimamente venimos escuchando en la tele, en los medios de comunicación masivos, que nuestros queridos de la sociedad rural están defendiendo simplemente su bolsillo, que no es que están defendiendo un sistema, ¿no? Están defendiendo su bolsillo. Los silos bolsas. Claro. Sus silos bolsas. Están defendiendo su bolsillo. ¿Y por qué vamos a desmentir y por qué vamos a decir que no, que lo que se defiende no es su bolsillo, que eso se podría llegar a entender o no, sino que se defiende un sistema? El amaranto, resistente al glifosato, sin cuidado, no hace falta el agua, crece en toda América, desde el sur, desde nuestro sur hasta Canadá, crece en todos lados. El amaranto no hace falta riego, es resistente a las alturas. Y ahí, investigando un poco, por más que lo pongan como maleza, sacado de datos de la Sociedad Rural Argentina, la Sociedad Peruana de Agricultores, estamos hablando que estamos sacando datos de visitantes. El amaranto tiene un rinde sin cuidado de 3 toneladas aproximadas por hectárea. 3 toneladas por hectárea. Por hectárea. Bien. La soja, con todos los cuidados, 3 toneladas por hectárea. Hasta ahí vamos. Palo en palo. Muy parejo. La soja tiene de un 20 a un 30% según la zona de América Latina en agrotóxicos, agroquímicos, claro, para que pueda crecer. Y de cotización están levemente muy parecidas, un poquito más el amaranto. Así que digamos, no tiene sentido sin decir que, ejemplo, la quinoa cotiza el triple. Bien. Hay un montón de hierbas que cotizan más que el amaranto. Ponemos el amaranto porque es nuestro abanderado que resiste el glifosato. Entonces, esto deja a las claras. El amaranto tiene doble productividad. Tiene las semillas, que son las que se exportan, pero a la vez tienen las hojas, los tallos y las raíces que también se comercializan. Bien. Diferenciándolo de la soja. Bien. Hay muchos países, ejemplo México, que está exportando tanto a Estados Unidos, a Europa. Bien, bien, bien. Y lo que pasa es que no cotiza en Bolsa de Chicago el amaranto. Uh-huh. Y la quinoa ahí tampoco. Ahí está el kit ahí de la está. Cuestión. No se puede guardar mucho tiempo, más de lo que se puede guardar una semilla, no es como la soja. Y bueno, más allá de que el amaranto también podríamos decir que tiene un montón de propiedades, como que es alto en hierro, proteína, que tiene más calcio que la leche, que es rico en magnesio, vitaminas A, B, B1, B3, D, ácido fólico, fibra. Es y el penacho tan lindo que tiene, ese penacho rojísimo, colorido, sí. Bordeaux. Sí, es hermoso. Y más, acá solo en Argentina hay más de 100 variedades de amaranto. Aparte de todo eso, podríamos decir que es nuestro abanderado, por eso lo traemos, resistente al glifosato y resistente al modelo. Distintos. En Europa hubo un movimiento hace aproximadamente 2015. Bien. Hace 7 años más o menos. Donde infectaban campos con semillas de amaranto. Cuando todavía no se había prohibido el glifosato en algunas partes de Europa. Bien. O se seguía usando clandestinamente. Bien. Algunos diarios de España decían que lo más ecológico era eliminar el amaranto. ¿Por qué? Porque estos productores usaban más glifosato para ver si lo podían eliminar y eso hacía un daño a la naturaleza. O sea, que era culpa del amaranto y que nos remitía al periodo de los incas, como si lo que hubiese pasado acá de los incas hubiese sido algo demonizado para el ciudadano de España y algunos diarios. El Confidencial de España, por ahí pueden buscar una nota que se llama Amaranto, el bulbo que come glifosato con poca notoriedad científica. O sea, Indignados estaban. En esa nota dice que lo más ecológico que puede haber es eliminar el... Porque el glifosato no lo vamos a eliminar del mundo, entonces para que no nos envenenen más, lo más ecológico que podemos hacer es eliminar el amaranto. Obviamente, desmentimos, levantamos banderas acá del amaranto, levantamos bandera también de la semilla libre. Tal cual. Uso milenario, no sé qué le parece a usted. Por supuesto, sí. Y mientras te escuchaba también pensaba, bueno, lo trajiste, la defensa de la ley actual de semillas, que viene del año 1972-73, y que permanezca esa ley ya sería un avance ante las propuestas de la biotecnología y que ya vienen insertándose. Eso, hace poco se aprobó el trigo transgénico, hay como un laburo silencioso de una guerra biotecnológica. Que bueno, ahora está con el tema de los silos bolsa, de la especulación, de no vender la soja, Grobo Copatel que sale dando cátedra por los canales de televisión. Hoy escuchaba también en Radio Nacional Córdoba a la mañana al titular de Federación Agraria, Piccicini, y el tipo hablando de la compra de agroquímicos y la justicia, las organizaciones, las provincias, se ha cansado de difundir la información de que hay que ir por otro lado, es otro modelo lo que nos va a salvar como humanidad, como ciudadanía, como sociedad, y viste, seguir machacando con el paradigma del monocultivo, y como decías vos, los bolsillos, me parece que ahí está el kit de la cuestión. Exactamente. Y con el amaranto como abanderado, con muchos suyos, también podemos poner cientos, miles de abanderados de por acá nomás, de la sierra, como decía usted. Vamos a ir a una canción de Melania Pérez. ¡Uy, la salteña! Exactamente. Llamada Crece Kiwicha. Me agradece. los que te prohibieron, que ya no vuelven los que te prohibieron, que ya no vuelven los que te prohibieron. No me privatizas. ¿Malabares con la antena? ¿Solo en un rincón de tu casa? ¡No reniegues más! Sintoniza la frecuencia en el 93.9 y prendete a todos los programas de La Quinta Pata. También salimos por internet a través de radiolaquintapata.com.ar. Estás escuchando la radio de tu barrio. Estás escuchando La Quinta Pata. Cuando las papas queman. Comunicación popular. Ubicades en la palmera Caranday. Inspirades siempre. Siempre. Siempre. Entre equinoccios y solsticios. Porque estoy atado al borde del tiempo que se va. Para Musi en viaje espiritual, buscando conectarnos con el ser esencial. Te agradezco, Asal, me quiero rescatar. Dame unas gotas para armonizar. Te agradezco, Asal, me quiero rescatar. Te lo juro por estar. Que siempre la agitaré. Sí, sí, la agitaré. Sí, sí, la agitaré. Sí, sí, la quitaré. Birra artesanal y el vaso lleno hasta el ras. Y en el río está enfriadito un totín sirá. Perdóname, Asal, ya no tomo más. Dame unas gotas para armonizar. Perdóname, Asal, esto no lo hago más. Te lo juro por estar que siempre la quitaré. ...19:42 de este miércoles 27 de julio del año 2022. 8 programas nos estuvimos aguantando para que sonara el tema del verano, del invierno, de la primavera, del otoño y de siempre. Con Jimmy pega más. Perdóname, esto no lo hago más. Dame una gota para armonizar. Perdóname, Asal, esto no lo hago más. Te lo juro por esta que siempre la quitaré. Estamos escuchando a la agrupación de Sierras Chicas Punta de Lanza, Emma Pulpero, Yeti Navarro, José Fratari, con su tema El Agitador, compuesto en colaboración con Lula Fernández. La historia trata del doctor Asal, médico naturista, homeópata holístico, que receta gotas a base de yuyos, de plantas medicinales, dentro de la homeopatía, de la fitoterapia. Y estas plantas que curan, reducidas a gotas, son las que utilizan les compas de Punta de Lanza y nos introducen a otro segmento del semanario intergaláctico radialista, hoy sumergidos en la botánica, la fitoterapia, la homeopatía. Quería compartir contigo, Matías, con Mechi, con la audiencia, la clasificación según las familias botánicas. Tenemos, por ejemplo, las cucurbitáceas. Estas son los zapallos, las sandías, los melones, las esponjas, los mates, son clásicas. Son cayote entraría. Cayote también, tal cual, la papa del aire. Las cucurbitáceas comienzan a sembrarse ahora a fines de agosto, septiembre, y les gusta mucho el calor, mucho sol. Son tan nobles que no necesitan un suelo muy rico en nutrientes. La botánica clasifica a las familias de las plantas según sus órganos sexuales, es decir, la floración y los frutos. Otra familia son las leguminosas, que son las habas, las arvejas, los espinillos, los algarrobos, los porotos. Las leguminosas tienen la cualidad que mejoran el suelo, toman nitrógeno de su parte aérea y lo transforman en sus nodos en las raíces. Dan más materia orgánica a los suelos. Otras familias son las compuestas, que se las llama así porque sus flores están compuestas por mini flores. Aquí encontramos a las lechugas, a los dientes de león, al girasol, a la manzanilla, a los cardos. Muchas de ellas, si se quiere, dentro de las plantas silvestres o malezas. Vos hablabas del amaranto, de la kiwicha o de la quinoa. Ellas entran en la familia de las quenopodiáceas, que ahí también encontramos las espinacas, las remolachas, las acelgas. Otra familia botánica son las crucíferas, la que su floración tiene en forma de cruz o de X. Como cuatro hojitas tienen. Exacto, ahí. Exacto, ahí tenemos rabanitos, coliflor. ¿Rúcula puede ser? La rúcula también. Tenemos los repollos, ya lo dijimos, el brócoli, las solanáceas, las papas, las patatas, los tomates, los ajíes, las berenjenas. Las solanáceas tienen la particularidad de que les gusta también el calor. Podemos comenzar a sembrarlas entre agosto, septiembre, octubre. Tienen una sustancia tóxica en los tallos y en las hojas que cuando eso se va descomponiendo aleja ciertos bichitos que vienen a comer de nuestras plantas huerteras del jardín. Y se van asociando, ¿verdad? Las leguminosas se asocian bien con las cucurbitáceas. Las liliáceas, que son los ajos, las cebollas, se las considera como protectoras. Igual que las labiadas, que son las aromáticas, albahaca, romero, menta, salvia, que tienen su floración como si fuera una boquita con una forma de lengua. La botánica clasifica a las familias según el órgano floral o el fruto. Y Punta de Lanza nos da unos consejitos con el doctor Hassan. Perdóname, esto no lo hago más. Dame unas gotas para armonizar. Perdóname, Hassan, esto no lo hago más. Te lo juro por esta, que siempre la quitaré. Sí, sí, la quitaré. Sí, sí, la quitaré. Sí, sí, la quitaré. Sí, sí, la quitaré. Me delata, fue alta caravana. Frasco de berenjena y trucha suicidada. Perdóname, San, estaba muerta ya. Flotaba panza arriba entre las piedras. Perdóname, San. La anécdota de la canción cuenta que las gotas homeopáticas, las flores de Bach, fueron a parar a un elixir, la jaya serrana al lado del río Musi. Dicen unos de los paraísos serranos de Córdoba, el río Panaolma. Espectacular. Es una película, la historia de esta canción, compuesta por Lula Fernández, Emma Pulpero, Fratari y Yetín Navarro. Ahora vamos a compartir un trabajo editado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, también que en las zonas serranas. Viste, vuelvo a esto de los mandamases del agronegocio, cuando plantean que un ecosistema, que un bosque nativo, que un territorio, que la vida en la ruralidad no es productiva. Entonces vienen ellos con el modelo del rey de la soja, con el modelo agroexportador y la matriz productiva le trae rindes al país y a la sociedad. Bueno, hay como una contrapartida, como otra mirada, que lo que se produce en los territorios con el bosque nativo, con la agricultura familiar, con la agroecología, con la soberanía alimentaria, sí tiene una matriz productiva, pero desde abajo, comunitaria, amigable con la naturaleza. Y este trabajo que hace el INTA con recolectores de Inca Yuyo es un ejemplo de ello. Escuchamos entonces una historia de recolección de Inca Yuyos, gentileza del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hola María, ¿cómo Hola. Estás? ¿Todo bien vos? Bien, gracias por recibirnos. No, de nada. ¿Vamos a tomar unos mates? Bueno, vamos. María, contanos un poco de esta planta nativa Inca Yuyo. El Inca Yuyo es un arbusto medicinal que crece en la zona de las sierras. Y en la actualidad tiene mucha demanda para las yerbas compuestas y para los amargos serranos. Bueno, los productores de varias comunidades muy chiquitas rodeadas de sierras se dedican a la cosecha artesanal de esta especie. Lo que se usa o el productor cosecha es la hoja y el palo. La idea de formar el grupo de productores que cosechan estas plantas nativas es fomentar técnicas de cosecha sustentables, porque en la actualidad hay mucha problemática en las especies aromáticas por la sobreexplotación de este recurso. Estas técnicas de cosecha tienen que ver un poco con la rotación de áreas, con el manejo del corte, y bueno, estamos un poco capacitando en esas técnicas que, si bien los productores ya la venían haciendo, bueno, desconocían algún tipo de herramientas que pueden servir. El productor lo que hace es levantarse a la mañana bien temprano, porque justo la época de la cosecha coincide con la época más calurosa, generalmente febrero a junio. Sale al campo, a las sierras, que generalmente quedan a 2 o 3 kilómetros de su casa. Van, cortan las plantas, arman fardos. A veces estos fardos se trasladan en mula, a veces lo traslada los mismos productores. Y bueno, hay en algunas sierras que por la pendiente los fardos son arrojados como un cable carril. Esos mismos fardos los tienen que traer hasta la casa, que es a donde los acopiadores los buscan y se realiza el pesaje. Tienen dos opciones de venta. La primera, que siempre la hicieron, es la venta en fardo. Se vende la hoja y el palo. Y después la otra forma de venta, y es en la que también hemos estado un poco influyendo en el tema de la calidad de la hoja, y es la venta de hoja. La diferencia está en que se obtiene mucho más precio por lo que es la venta de hoja que la venta del fardo. ¿Eso es agregarle valor? Eso es venderlo con agregado de valor. El Inca Yuyo es muy demandado hoy en día, entonces también esto influye en las técnicas que los productores realicen para la cosecha, y dándole una continuidad al proyecto, porque si este año se cosechan todas las plantas, el año que viene no va a haber cosecha. Los productores de Inca Yuyo les un ingreso importante. Sí, mira, cuando nosotros empezamos a estudiar el tema de la planta y el trabajo que hacía la gente, hicimos un análisis económico de todas las producciones que tenía la gente. Sacamos de datos que el Inca Yuyo representa, dentro de los ingresos de los productores, el 60%. O sea que es un ingreso bastante importante para los productores. Ahora empezar a hacer un poco hincapié en el tema de la domesticación de la planta, que el productor no tenga que ir 3 kilómetros a buscar esa planta, sino que la tenga lo más cercano posible a su casa. Eso le va a ahorrar horas de trabajo y lo van a poder hacer los niños, toda la familia. Y el Inca Yuyo tiene muchas propiedades medicinales. Algunos le atribuyen que es una planta ideal para la tristeza, para la melancolía, que tomándote un té de Inca Yuyo como que te levanta el ánimo. Los aborígenes ya la usaban a esta planta, en esa época se usaba, la fumaban. ¿Y de ahí el nombre, Inca Yuyo? Y ahí el nombre, Inca Yuyo, justamente. Eh, En la edición de hoy de Cuando las papas queman, nos sumergimos en el mundo de las plantas, los yuyos, los arbustos. Nos trepamos por las enredaderas a los árboles más altos de nuestro bosque nativo, de nuestra serranía, de nuestra llanura, de nuestras barrancas. Nos revolcamos en los pastizales y aprendemos un poco del uso medicinal, del uso recreativo, del solo estar entre muchas plantas, entre muchos arbustos, el aroma. Y también mientras pensábamos la producción, algo que planteaba Débora Marcela, musicóloga, el tema de las macetas, del balcón, la importancia también de las ciudades, de los barrios y de pensar una relación con las plantas. Hay un trabajo que se viene realizando desde pensar un ecosistema urbano también en relación al bosque nativo, a una mirada holística, homeopática, sustentable, desde las ciudades también, desde la ornamentación, ¿verdad? Plantas recreativas, pero también con un uso medicinal, alimenticio, y hay programas desde la municipalidad con los frutales, desde la Universidad Libre del Ambiente, o muchas huertas urbanas desde un concepto comunitario orgánico. Así que me parece esta piola el pensar las plantas desde varias ópticas y nuestra relación como cultura. Bueno, está la etnobotánica, que plantea la relación de grupos humanos, de culturas, con sus ecosistemas. Eso escuchaba mientras escuchaba el audio que nos traían, la reciprocidad, ¿no?, del incayuyo como medicina y a la vez de los habitantes que lo cosechan, en cosecharlo en tiempo y forma, que por ahí es menos surrinde, el no cosechar todas las plantas para que esto siga persistiendo, ¿no? Ese cuidado desde los habitantes de esos lugares hacia la planta y la planta, la reciprocidad con medicinalmente. También se me vino a la cabeza mientras hablabas y presentabas el audio. El otro día salió, hay unos datos. Y de lo que comemos, casi el 70%, más del 60%, es cosechado por pequeños productores, ni siquiera medianos productores. El 60% es por pequeños productores. Entonces, por ahí los grandes productores no se dedican tan plenamente a la alimentación como nos hacen creer. O no es tal la reciprocidad, es solamente reciprocidad para ellos y sus bolsillos, pero no para la sociedad en sí. Tal cual, ahí está, me parece el kit de la cuestión. Estamos llegando al cierre de la primer hora de programa. Nos queda entrevista con un colectivo que trabajan también sanando raíces, una producción de cosmetología, de ungüentos a base de hierbas serranas. Exactamente, Juli, Vero, son Sanando Raíces, esta agrupación ahí de Icho, de Punilla Sur, podríamos decir. Ahora están abriendo un localcito ahí también en San Antonio. Qué bueno. De Arredondo, todos somos hermanos ahí por esa parte de Punilla, parecería como todos los mismos dolores y los mismos placeres. Y Sanando Raíces también creo que lo vamos a compartir, es de todos. En breve, entonces, la entrevista con Sanando Raíces. Nos queda también la salida, el móvil, la costura hoy desde la catacumba literaria, ahí juntando hierbas, la compa Débora Marcela Musiqueira. Y nos queda el sorteo, la consigna. El sorteo, mejor dicho, va a ser el próximo miércoles. Estamos regalando a nuestra audiencia un Fernet, una botella de pequeña de Fernet, de Kuntur, el emprendimiento Kuntur, también de Punilla Sur, cerámica rústica, también de Punilla Sur, la miel, ahí el límite de Punilla Norte, con el departamento Cruz del Eje, San Marcos Sierra, medio kilo de miel, y los sahumerios de la producción de Fermín Sahumerios, gentileza de Mundo Aborigen, el local colaborativo allí de calle Rivadavia 25 de mayo. Para ello, quienes quieran ganar nuestros premios deberán acertar quién compuso la canción El Aromo que interpretan Les Amigues de Verá. Hay un aromo nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió para salir de adentro de ella. Hay un aroma nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió para salir de adentro de ella. Y está en un alto pelao, no tiene ni un yuyo cerca, viéndolo solo y florido. Tuito el Montelo es mi idea. Lo miran a la distancia. Tuito el Monte lo envidea. Y a El Aromo, una composición que interpretan Les Amigues de Verá. Y nuestra audiencia, a tú que estás ahí terminando de pelar las papas, a tú que estás ahí en tu taller terminando de pintar las remeras, a vos que estás esperando el trole del centro para volver a casa, a vos que estás planificando las clases de esta semana, bueno, pueden hacer un impasse, un parate y jugar con nosotros y adivinar quién compuso El Aromo. Tuito al aromo le suebra, según lo que ven los demás, desde el lugar que lo... Otra ayuda del compositor, usaba un seudónimo, no era su nombre verdadero, aunque ya después los pueblos lo adoptaron como su nombre. Usaba un seudónimo que eran los nombres de dos personalidades incas, de dos máximas autoridades incas, eran el seudónimo de este hombre. Y tiene el nombre de un escenario de el Festival Nacional de Folclore. Mire usted, puede ser, usted había dicho que pertenecía al Partido Comunista, así que sabemos que era zurdo. Puede ser que también era zurdo para tocar la guitarra. Esa ya sería una pista, no me lo va invalorable. A decir. Sí, que creo que la anécdota es, en uno de sus momentos de mayor persecución, que el guardia cárcel, los guardia cárcel le lastiman la mano para que no tocara más y le lastiman la mano derecha. Derecha. Sí. Exactamente. Esa anécdota también. Tiene mucha anécdota. Y él se... Bueno, otra ayudita. Vivió en Japón, conoció Japón. La conoció a Edith Piaf. Cuando él va a Europa, Edith Piaf es quien lo catapulta al estrellato. Entre comillas. Tiene una canción también que le hace a Japón. Mira. Una parte de Japón. Sí. Va, estamos... Es una amiga. Exactamente. Saumerios. Ferné. Cerámica. Cerámica rústica. Ya le está. Pueden llamar al 351-3041-922 y adivinar de quién estamos hablando. También las redes, Facebook, Instagram, @ cuando las papas queman. Estamos en Diego de Torres 1332 compartiendo la casona con Biblioteca Popular Julio Cortázar en la República Bolivariana de Barrio San Vicente. Nos vamos a la música, cerramos la primera hora, pasadas ya las 20 horas. Vos lo pediste, vos lo tenés. Arbolito, Saya.

Mirá, como el metal y pico, no hay nada. No, no es ese el tema. El que yo te digo es de una peli. Otra vez ese. Esa es la canción más linda que escuché. Aguante el fin de semana. No, así no, esto no es una playlist. La tercera columna de la música por la quinta pata, los martes de 19:21, dando a la música el tiempo que se merece. Estás escuchando la radio de tu barrio. Estás escuchando la quinta pata. Cuando las papas queman. Comunicación popular. La minga de trabajo en la comunicación sururbana y de los valles serranos. Indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Miércoles de 19 a 21 horas por Radio Comunitaria La Quinta Pata 93.9 FM o por internet www.radiolaquintapata.com.ar. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy. La costura. ¿Estaré soñando? El lado de atrás parece estar muy cerca. Solo tengo que dar la vuelta. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. 20 horas 33 minutos de este miércoles 27 de julio del año 2022. En la intro, el spot de La Costura nos da el pie para presentar desde San Antonio de Arredondo a Débora Marcela, musicóloga Quinteros. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, amigues, ¿cómo están ahí? Qué lindo también escucharles desde casa. ¿Sí? ¿Sale bien? Sale de 10 acá desde la serranía y con mucha humedad, trabajando y bien acompañada ahí con la radio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo anda ese montón de pelos con humedad? Está incontrolable, imagínese, compañero, está imposible. Mucha humedad por el Valle de Punilla. Totalmente, pero necesaria, como decían ahí ustedes. Qué lindo escuchar también a las compañeras de Sanando Raíces, hermosa entrevista. Y bueno, nada, hermosa la música, vamos la Mechi. Espero estar ahí pronto con ustedes. Pero bueno, lindo disfrutar también aquí como audiencia. Excelente, joven compañera. ¿De qué va La Costura del día de la fecha? Bueno, La Costura del día de hoy trae algunos poemitas. Ya que ustedes han dado toda la data necesaria, vamos a ir justamente por el lado literario. Y como estuvo hablando ahí usted, compañero Marquiño, esto de del balcón al monte, a los valles, desde los balcones, pensar en plantas que también pueden estar en las macetas ahí tranquilamente. Una es la lavanda, y les quería compartir un poemita del libro Curanderas que hemos estado leyendo en otro encuentro ahí en la costura. Escuchamos. Así que, bueno, leo nomás. Sí, sí, ¿estás lista? Lavanda. ¿Estás lista? Estamos listos. Bueno, sí. ¿El aire es tuyo? El aire es hermano. Lavanda, la que sabe amar. Si hay una planta que va directo a mi corazón y lo abraza, al nivel de quitarme todas las penas, al punto de no parar de llorarlas, hasta que sepan que las escucho y las duelo con todo mi respeto, es ella, con sus flores y el aroma más hermoso. Me limpia, me repara y me consuela horas enteras. Es la gran depuradora que necesita todo jardín. Un día estuve macerando un aceite con sus hojas y flores durante horas, y cuando terminé me largué a llorar sin saber por qué. Tenía mi corazón lleno de angustia, pero no me había registrado hasta ese momento, que tuve que darme el espacio para entregarme y dejar mis resistencias a un costado. Para mí, su aroma es una lanza directo a mi pecho. Saca todo lo escondido, todas las emociones guardadas abajo de la alfombra, las angustias, las tristezas, lo no perdonado y lo que duele. Y lo hermoso es que lo hace de una manera tan amorosa, tan paciente y sutil, que nos abraza y nos serena, nos devuelve la calma perdida. Me hace acordar a una madre cantando una canción de cuna. Su gran medicina, por lo menos en mí, es apagar la mente para encender el corazón. La banda de mis días, gracias. Primera agradecimiento poema. Muy bien. Ahí a la lavanda de los balcones, de los patios, a esta planta tan noble. Bien. Y desde del mismo libro, del libro Curanderas, Curanderes, tenemos a la ruda protectora. A la entrada de mi casa, mi mamá siempre supo tener una ruda. Muchas fueron las que murieron y le dieron lugar a otras nuevas. Dicen que protege las casas y que se secan cuando entran personas que nos envidian o que tienen mala energía. Trabajé muchos meses con ella, cuando sentía que ya no tenía más vitalidad, cuando estaba desgastada y sin ganas ni motivación, cuando entendí que había desperdiciado mi energía en el mundo de afuera y que necesitaba recuperarme. La ruda me limpiaba, me desparasitaba y volvía a proteger toda mi cuerpo. Tiene flores amarillas chiquitas y un olor importante. Da cuenta de su fuerte poder para alejar parásitos y energías densas. Siempre se consideró como una de las plantas mágicas que acompañaba a las mujeres, a las brujas y a las curanderas. Cuando sé que necesito parar, que necesito volver a mí y despojar las viejas pieles como la serpiente, me gusta tenerla cerca como guía, como maestra, que me enseñan sobre aquello que ya está muerto, que ya no me pertenece, sobre lo que dañó mi energía vital, sobre lo que lastimó mi sexualidad. Y ahí va sanando, curando, depurando, mermando las heridas, protegiéndome, cuidándome de todo lo que pueda, entrar en mí sin ser llamado. No dudo de que sea mágica, no dudo de que sea una de mis mejores compañeras en este proceso de reconquistar mi cuerpo, mi útero y mi sangre, de reconocer y de reencontrar a mi bruja interior. Muy bello, muy lindo. Las palabras gracias para la ruda y la lavanda. Gracias, compa, por estar ahí del otro lado. Leíamos esos poemitas del libro Curandera, de Anabela Musante. eso. Esos poemas nos llevan de un igual a igual, ¿no? De la planta igual a nosotros, y nosotros igual a la planta, de ese frente a frente, no de un ser superior como veníamos creyendo que éramos. Totalmente, compañero, ahí de un caminar a la par. Exacto. Y de otro ritmo. Habla también de esa sutileza, de otro ritmo totalmente diferente al que por ahí venimos corriendo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, la apuesta literaria de la costura aquí en Cuando las papas queman. ¿Qué y más tenemos? Tenemos dos autoras más. Tenemos una australiana que se ha venido a vivir a Argentina luego de ya tener muchos años y que se ha encontrado con ella, ahí como decían también las compañeras, es Westonia Murray. Tenía miedo de meter la pata ahí con su nombre. Escuchen esto, esta es otra cosa, esta es otra escritura, este es otro tipo de poemas candentes, les podríamos decir. ¿Se puede leer por radio? Se puede leer por radio y a esta hora. Bien. Estamos, tenemos audiencia infantil. Una sutileza que ahí va. Bien. Ahí va. El aire es tuyo. El saquito de té suelta su secreto a altas temperaturas. Me podía quedar quieta viendo la pava hervir, silbar unos minutos su llamado, como en su momento oí mi escritura bullendo, guardada. Lo que puede permanecer tanto tiempo al fuego tiene que ser poderoso. Muy bello. Hermoso. Bien Murray. Este divino. Tomé té tras té de manzanilla. Cuento los años que estuve sin escribir, que amé solo a algunos hombres, que estudié en la academia, soñando con ser la que no era. Me armé de desobediencia la noche que perdí la virginidad por otra mujer. Bien. Muy bien, bien, Murray. Ahí. Muy Murray. Y el último de Murray para cerrar. Mi boca es la taza donde el jugo de estas flores se suelta. Bien. Hermoso. Bien. Ahí. Hermosos, sutiles. Y para herbales. Que tomen el té como se tiene que tomar. Salud. Salud a este tecito antes de cerrar la noche, la entrada noche. ¿Qué? Sí. No, adelante. Ah, nos vamos con una poeta cordobesa, con bien. Juliana Bonacci. Bien. De su libro Herbario, justamente así se llama. Vamos a leer dos. Vamos a empezar por el poema 28 y vamos a terminar con el poema 1. Porque así somos en él. Bien. 28. Las flores solitarias, hipnóticas de la pasionaria, ¿qué esconden entre sus pétalos? Hasta ellas llegan atraídos por sus nectarios, pequeños visitantes que bailan una danza adivinatoria. Descubren que sus hojas irán a una colección caprichosa. La dulzura es un señuelo y la muerte la ignorancia de todas las criaturas. La dulzura es un señuelo y la muerte la ignorancia de todas las criaturas. El gurupuyá es una planta que, según la botánica oculta, sirve para infundir paz y armonía, como también para vehiculizar intenciones mágicas para el desarrollo de las amistades. Los primeros habitantes de la Via Yala usaban su raíz para elaborar cataplasmas con las que trataban quemaduras, heridas e inflamaciones. Bien, ahí los consejos medicinales en la poesía del Burucuyá. En la poesía y ahí trayendo siempre a los primeros habitantes de la Vía Yala. Siempre. Poema 1. De niña quería saber cómo iba a ser mi amado. Una noche, antes de dormir, tomé una ramita de abedul y laté a mis cabellos con una cinta rosada y acaricié mis párpados con aceite de lavanda. Recité: colores silvestres que tiñen el río soleado de ardores, develen mis dudas y anuncien pasiones. Al despertar, solo supe cuál era el color de las orillas cuando engendran una partida. Quien sueña con el abedul protege su hogar contra las penas. Algunos místicos sostienen que la presencia de dicho árbol está indicada para mejorar las depresiones. En un tiempo u otro, era conocido por muchos que las cunas que estaban hechas con su madera resguardaban a los infantes, y por pocos que las escobas de brujas se hacían con sus ramas. Muy potente. Así cerramos. Bien. Así me voy en ramas de abedul, compañeros. Bueno. La pregunta es, ¿qué hierba elige Débora para hacerse una infusión antes de dormir? Pasionaria. Bien. Antes excelente. De dormir, un tecito pasionaria. Bueno, excelente, entonces. Próximas actividades de Montón de Pelos, Libros Libres, Editorial Transmutante. Montón de Pelos espera volver a la feria prontísimo. Bien. Esas serán las próximas actividades, retomar el Paseo de las Artes. Bien. ¿Y la actividad musical? Y la actividad musical está siempre activa. Bien. ¿Usted da recitales a todas las plantas de su casa, del barrio? Tremendo. Bien. Sí, tiene un público fiel ahí. Que no se puede parar. Bueno, ¿puede venir algún día a tocar acá el programa? ¿Estás invitada? No me hagan esto. Público... No sean así, no le hagamos eso a la audiencia. ¿Tenés música de cierre de La Costura? Tengo música de cierre, tengo una amigaza que canta como La Flor, la Yane Rodríguez, con su banda de Villa María. Nos vamos con una cumbita clásica. Gracias, amigues, por este espacio. Gracias. Abrazos ahí. La Costura, Débora Marcela Musiqueira Quinteros. Me marcho, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Todo el... El corazón en el aire y las voces en el barrio. Estás escuchando Radio Comunitaria La Quinta Pata. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escuchá La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. Cuando las papas queman. Comunicación popular. Ubicades en la palmera Caranday. A mí me gustaba ver el mundo de arriba en la palmera y abajo mi perro y abajo el gudanga. Inspirades siempre. Siempre. Siempre. Entre equinoccios y solsticios. Y fuera verano, fuera otoño, fuera primavera, me importaba un bledo, me importaba un rábano, subían las Para quienes piensan que la radio no te da sorpresas, te equivocas, suena Yucas, heavy metal, formoseño. La agrupación formada ya por el año 2012 con Emilia Paredes, Ana Lourdes Paredes, Julieta Palacios y Melissa Di Martino, Yucas, que es una forma de decir mandioca, planta que crece en muchas zonas tropicales de nuestra América Latina, nos introduce en el último bloque de Cuando las papas queman. ¿Le gusta la mandioca, joven Aguirre? Me gusta muchísimo, me gusta. Hay mucho el embayú, el abatí también. Bien, el abatí es la harina de maíz. Maíz. Bien, pero sí se combina. El chipá, perdón. Bien. Chipá. Yuca, entonces, una forma de homenajear a la mandioca, esta banda formoseña que cultiva el heavy metal, el grunge, el hardcore. Necesitamos allí plantas que nos sacudan en este cierre del semanario intergaláctico radialista Cuando las papas queman. Exactamente. Y hubo gente que se comunicó al 351-3041-922. Tenemos Sole, que nos dice que nos está escuchando desde Icho Cruz. Felipe, muy lindo los temas que tratan desde Venado Tuerto. ¡Saludos! Muy buenos días. Hermoso programa. Acá Mari escuchándolo desde Cuesta Blanca. Genias las pibas de Sanando Raíces. Abrazote a todes. Quiero participar del sorteo. Bien. Creo que la respuesta es... Y acierta. ¿Acierta? Acierta. La digamos ya. ¿La decimos? La decimos. ¿Leo el mensaje completo? Sí, por favor. Que me dice si sí o si no. Acá pasa el escribanía, pasa el staff de buffet de barrio San Vicente para certificar el mensaje. Quiero participar del sorteo. Creo que la respuesta es Atahualpa Yupanqui. Muy bien. Héctor Roberto Chavero, Atahualpa Yupanqui, compuso el aromo. El próximo miércoles haremos el sorteo ya con el cierre. Ahí escuchamos. Les amigues de Berra. Thank you. nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió para salir de adentro de ella. Se develó el misterio, la incógnita, el acertijo, Atahualpa Yupanqui. Ahí está, lo escuchamos a él. Parece que la rompió para salir de adentro de ella. Hay un aroma nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió para salir de adentro. La milonga compuesta por este gran artista argentino y mundial, ya su reconocimiento es mundial, el grandísimo Atahualpa Yupanqui. ¿Qué dicen? Quienes lo conocieron, Suna Rocha entre ellas, en sus ciclos radiales, que no le gustaba mucho que versionaran sus canciones. Eso estaba pensando. Creo que Moyo y Arnedo te lo sueñan, que le dicen, pibe, ¿qué hiciste? Así que bueno, pero creo que en el fondo, en el fondo, si creemos en la transmutación, que su obra siga vigente con otra óptica en estos tiempos, está piola. Aparte, está bueno. Él mismo a veces, muchas veces decía que un artista sabía que era consagrado cuando estaba en algún bolichón que no lo conocían y alguien cantaba sus canciones. Tal cual. Entonces tal creo cual. Que con algunas reversiones que tenía, o con algunos artistas también que tenía su no querer que lo reversionen. Pero bueno, es así, la música es de todes. Tal cual. Y les amigos de Vera hacen una canción que a mí me gusta muchísimo. De su disco Un Tecito, que lo presentaron hace poco en el Centro Cultural La Piojera, muy cerca del Julio César Villagra, el gigante de Alberdi, que en unos pocos minutos se enfrenta a Independiente Rivadavia de Mendoza en la fecha número 26 del campeonato de la B Nacional. Es lo único que quería decir. ¿Nos queda algo en el tintero, joven? Mariana también nos decía que es la primera vez que nos escucha, que está muy lindo el programa. Y para todos nos pueden recomendar, pueden hacer clic en nuestras redes sociales, Cuando las papas queman radio, en Facebook o en Instagram. Y ahí vamos a estar colgando los programas, así que si quieren que otra persona también nos escuche, se clave como ustedes, comparten y nos hacen llegar a más. ¿Cómo que se clave? Digo que disfruten como ustedes. No, pensé que era algo, no sé, linkear, digo, hay algo que Meet Google, stalkear, pensé que era algo así. Digo, bueno, muy buena noticia que las ediciones de Cuando las papas queman las encontremos en las redes. Muchas gracias a Débora, a vos Matías, a Mechi desde los controles del sonido, puesta al aire todos los miércoles de 19 a 21 horas aquí por Radio Comunitaria La Quinta Pata. Extendemos el saludo a la asamblea, al colectivo radial de esta emisora, la 93.9, Sandra, Gastón, Miqueas, Tamara, Luisina, Quilla, Luis, bueno, a las compas, a los compas de la Biblioteca Popular, Julio Cortázar, Diego de Torres, 1332, República Popular de Barrio San Vicente. ¿Nos vamos? Nos vamos, ha pasado rápido este miércoles, 21:01, nos despedimos, decimos chau, digan chau, y nos vamos con una agrupación de Punilla Sur. Copó el programa, Puni. Yo no quiero la los oriundos de Colonia Lola. ¿Qué pasó? Nos vamos. Nos vamos. Con una agrupación con nombre de planta, Sombra y Toro, nos dice que tardará generaciones. Hasta el próximo miércoles. Thank you. máquina de hacer verdades que se renueva siempre todo el tiempo. Yo con los ojos tapados, ellos dueños del tablero. Desde la caja de picar el seso, que me vende falsas comodidades. Y yo la compro toda,